No, ya se encuentra en Ecuador, mejor dicho, pero el audio que nos mandó era de cuando estaba en Perú y nos va a contar un tratamiento que hizo con la ayahuasca, una planta medicinal que algunos la llaman la madre de todas las plantas, pero vamos a dejar que le explique bien cómo es el tratamiento, de qué consta y qué resultados tiene. Así que le damos la bienvenida entonces a Joel Ramírez. Para darle la bienvenida vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a Martín Buscaglia con este Vagabundo y luego sí, escuchamos a Joel Ramírez que nos va a contar un poco de la ayahuasca. Quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor. Brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor. Estoy en Iquitos, en la selva de Perú, en la región de Loreto, en este centro de ayahuasca, en donde trabajan con ayahuasca. Bueno, yo llego acá por como mi creencia en el desarrollo personal y en el poder como crecer y lograr y tener la fuerza para lograr las metas, y también como en el camino ir como explorando y desarrollando y llevando a cabo todos tus intereses, todas las cosas que te gustan. Entonces por eso vine aquí. Acá en Iquitos se trabaja mucho el tema de la ayahuasca. La ayahuasca es una planta medicinal que tiene muchas capacidades, tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad de llevarte a recorrer otras dimensiones, tiene la capacidad de hacerte ver cosas. Y acá en Iquitos hay chamanes que la utilizan en conjunto con muchas otras plantas para procesos de sanación. Hay mucha gente que viene acá a Iquitos, muchos extranjeros, generalmente la gente en Perú no, pero muchos extranjeros que vienen acá solo por alucinar, por ver cosas, o por experimentar con una droga más. Pero el ayahuasca es mucho más allá de una droga. El ayahuasca se dice que es la madre de todas las plantas. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy respetuoso, y que si no se utiliza con un fin medicinal, con un fin de crecimiento espiritual, es mejor no usarla, porque la ayahuasca no es un juego. Bueno, entonces acá, por un contacto de una amiga que tengo en Chile, me contactó con una familia de personas de acá, de la etnia Chipibo, que la etnia Chipibo es una etnia que de gente que originaria del Perú, de la selva del Perú, como muchas otras. Y bueno, ellos me trajeron al, o sea, contacté con ellos y pude como lograr un acuerdo para poder venir a su centro. Y acá estoy ya hace 8 días y voy a estar en un total de 20 días. Acá se hacen muchas cosas, se hacen rituales, se hacen baños con plantas, se hacen meditaciones en árboles, en palos maestros, en donde tú vas y pides lo que quieres desarrollar y lo que quieres que la naturaleza y todos los árboles, los palos maestros y la madre ayahuasca te ayuden. Hay muchos nombres como, no sé, Nehuirao, que Nehui es viento y Rao es medicina. Entonces esa es como la medicina del viento, que es un árbol. Hay otros que se llaman Chuyachaki, Tamamuri, Pion Colorado. Y tú durante tu estadía acá vas tomando todas esas medicinas, vas meditando al lado de los árboles, de los palos maestros, que tú mismo vas tomando después. También recibes baños con las mismas plantas que tú las puedes tomar, también puedes recibir baños con la esencia de esas plantas y con las hojas de esas plantas. Bueno, las meditaciones que ya te contaba, ceremonias en donde de purificación espiritual, en donde tú también haces meditaciones un poco más cortas, y el chamán va pidiendo siempre como medicina, sanación, curación para las personas que vienen acá. Y eso es como todo el proceso, como que tomar ayahuasca no es solo eso, sino que es una preparación que exige para que todo salga de forma positiva y sea con un buen fin. También parte de la preparación es como, todo se le dice como dietar, es como parte de una dieta, en donde la dieta es las plantas que ya te conté, las meditaciones, una dieta de comida que es no comer sal, no comer azúcar, no comer aceite, no comer frutas, no tener sexo, no tener, comer alcohol, o sea, tomar alcohol, perdón, ni tomar drogas. Todo eso de la dieta, que son como restricciones, son súper importantes para que todo esto llegue a un buen objetivo. Porque si uno no tiene esa preparación, las cosas pueden salir bastante mal. Después, ya que uno lleva ese tipo de preparación y que ya está en las ceremonias, en la toma de plantas, de las medicinas, que son medicinas naturales, llega a lo que es el ritual de la toma de ayahuasca. Todo esto siempre está como guiado por el chamán. Y en la toma de ayahuasca es bastante interesante porque uno puede contactarse con mensajes que vienen desde la tierra, y que si tú pides cosas positivas en las meditaciones, eso se te va a otorgar. Así estamos escuchando entonces a Joel Ramírez con lo que fue su experiencia en este tratamiento con ayahuasca, la que algunos denominan la madre de todas las plantas. Vamos a seguir escuchándolos, y los invito, antes de escuchar esta segunda parte, a escuchar otra canción, en este caso de Evelyn Cornejo, esta canción que se llama América Sí, y luego sí, escuchamos la segunda parte de Joel Ramírez. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos, americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Entonces, cuando yo tuve mi segundo ritual de ayahuasca, me contacté con algo que fue como bastante lindo, con un mensaje muy importante. Y ese mensaje básicamente era que la vida es hermosa, las personas son hermosas, y que nosotros nos olvidamos de eso. Básicamente fue ese un mensaje, algo súper simple pero súper potente. Como todo lo que nos pasa en esta vida es simplemente hermoso, pero que estamos tan desconectados, no nos encontramos y olvidamos de eso. Y pasamos la vida sin darnos cuenta de algo tan simple que es como lo lindo que es vivir. Lo lindo que son las personas, lo lindo que es la música. Yo creo que dentro de eso también me contacté con que nosotros no le decimos a la gente lo linda que es. Muchas veces no, a nuestros amigos, a nuestra familia, no le decimos, no sé, amiga, amigo, gracias, así ha sido un regalo de todos los momentos que hemos vivido. Me di cuenta que hay que ser muy agradecido con todo lo que tenemos, hay que agradecer todos los días prácticamente por respirar, por la comida que tenemos, por la compañía, por los amigos, por la familia, agradecerle a las personas por ser tan lindas. Y me conecté con eso, con que hay que ayudar a tratar de hacer lo posible porque la gente se encuentre a ellos mismos y se encuentre con estos mensajes y se encuentre con sus verdaderos potenciales, que al final es el verdadero potencial, es que todas las personas son muy lindas y tienen que desarrollar esa belleza que todas las personas tienen. Eso fue un poco mi experiencia. Desde me contacté, el mensaje que me entregó la madre ayahuasca fue que hay que ayudar a todas las personas a que se encuentren, hay que agradecerle a las personas y hay que disfrutar, porque esta vida es sencilla, pero la mente la complica. Allí escuchábamos entonces este gran mensaje de Joel Ramírez y todo lo que fue su experiencia entonces con este tratamiento de la ayahuasca que realizó en Perú, en la selva, en Iquito. Ahora ya se encuentra en Ecuador, así que pronto tendremos algunas noticias también de Ecuador y un poco de información, y lo iremos acompañando a lo largo de su viaje. Ahora nos vamos a la tanda, nos vamos con música, nos vamos escuchando esta América Bonita. Arbolito. Para enseñarte que existe otra realidad.